Una música evocadora de tiempos remotos, el pasado, la antigüedad. En estas semanas estamos disfrutando de un paseo magnífico proporcionado por nuestro buen guía, el doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, pues es una revista referente, la revista puntera, claro, y no es de extrañar con el director que tiene. Una mano salida. Muy buenas noches, Fernando. La promoción tan merecida. Sí. Y qué gustito estamos en esa noche de los martes, ¿verdad? Sí, señor, yo me siento la mar de a gusto. A lo mejor, pues, estoy excesivamente locuaz por lo a gusto que me encuentro. Y no te dejo meter baza a ti, pero... Ah, pero sí, sí. Igual los oyentes se cansan, se aburren y los oyentes, cambian de emisora. Los oyentes disfrutan enormemente cada vez que... ¿Va a venir la noche de Geminador? Sí. Soy. Ah, entonces luego... Sí, luego. Y por ahora... Es que en este estudio se está muy bien. Estamos muy el otro día nos dejamos el tema achicharrados de calor, no sé si te acuerdas. Es verdad. Fíjate tú que, claro, en todo el tiempo que nos conocemos, tú ya has conocido todos los diferentes estudios que ha tenido Onda Cero. Sí. Claro, pues estaba en la calle Velázquez, en el paseo de La Habana, has estado en Pintor Rosales, sí, aquí no te digas, ¿verdad? Al que iba más a gusto era el de Pintor Rosales, porque ahí sí llevaba el coche y encontraba dónde aparcar por la noche. Es verdad. Pero aquí no, aquí te doy el taxi para ver qué haces con el coche. Está Madrid complicado, ¿eh? Está Madrid complicado, pero bueno, Madrid es así. No le puede poner pegas porque no pueden ser todo cosas buenas, tiene que tener inconvenientes, ¿no? Ya nos contabas tú, fíjate, en cuanto a tránsito, el Valle del Indo estuvo muy transitado, ¿eh? Hace unos años. Pues sí, y además por la mejor autopista que hay, que son además las que han servido, pues en Egipto fue el Nilo, en la cultura de Mesopotamia pues fue el Éufrates y el Tigris, y en estas culturas del Valle del Indo pues fue el río Indo, ¿no? Que era la carretera fluvial por la que ellos mantenían el contacto entre las ciudades donde realizaban su tráfico. Pues luego el Indo acaba ahí en el mar de Omán, ya cerca de la desembocadura también del Éufrates, una zona de una riqueza arqueológica y cultural bestial, ¿no? Es uno de los focos, así como Egipto lo fue en el Mediterráneo, pues aquellas culturas que... Pero así como de los sumerios y de los asirios y demás, se sabía mucho de esas culturas del Valle del Indo, como comentábamos el otro día, hasta estos dos brutos hermanos, ingenieros ingleses que hicieron el ferrocarril de Karachi Lahore, pues no se descubrió. Y hablábamos el otro día de eso, de lo madura, de lo elaborada que era esa cultura, y cómo en los objetos cotidianos, pues encontraba los detalles de un pueblo oculto que dominaba la metalurgia, que cuidaba mucho su aseo, que tenía casas confortables, que vestían las mujeres pues de una forma muy sexy, cuidaban mucho sus peinados, llevaban minifalda, anchos cinturones, es decir, únicamente te encontrarías a una de las muchachas de Mohenjo-Daro o de Harappa pues en cualquier discoteca por la noche, no te llamaría la atención, ¿no? Pero en cambio descuidaba sus representaciones divinas, ¿no? O monárquicas, la, ¿no? La escultura que hay más grande, que tú la encuentras en todos los libros, porque es a la que se hace siempre referencia, porque es la única así un poco ostensible, mide 19 centímetros. Representa a un señor pues con barba, que bueno, en unos sitios te dicen que pues que era un gran sacerdote, en otros que era un rey, ni fajolera idea de lo que era. Pero era, ¿no? 19 centímetros, Fernando, eso era un Madelman, ¿no? Sí, pero bueno, es el gusto, ten en cuenta que no es, sí. No sabemos si era así o si era la figura completa y medía pues 50 centímetros, sí. Como mucho. Pero podía haber sido cualquier cosa, un cantante de moda, un... Vaya usted a saber, no por el conocimiento que se tiene es de lo que se ha encontrado y de la interpretación que puedes hacer. Pero interpretábamos, hablábamos el otro día de eso, deduces la industria, pues porque es evidente. Deduces que la riqueza y la estabilidad pues estaba fundamentada en eso, en la agricultura, sobre todo en el Valle del Indo, es muy fértil, en Pakistán, en la zona del Punjab, ¿no? En la zona de los cinco ríos, es una zona a nivel agrícola muy rica y ganadero también. Sí. Pues tenía la agricultura, ganadería e industria. O sea, viviendo en una sociedad del bienestar. Sí. Industria que además exportaban a otros pueblos, ¿no? Y los bancos, como comentaba el otro día, eran los graneros, que eran lo que garantizaba la estabilidad y algo más valioso que el oro, ¿no? en aquella época. Y todo eso permitió desarrollar una cultura que lo curioso es eso, de la que pues te vas a Egipto, al Antiguo Egipto, y lo que encuentras, lo que queda son las ruinas de los templos o las tumbas. Es que y te vas a otras culturas y pasa lo mismo. Pero allí no hay ruinas de templos ni hay ruinas de palacios, por lo menos no se han encontrado. Es una ciudadanía. Ciudadanía. Entonces te haces, bueno, pues esta gente, ¿qué eran? ¿Una democracia? ¿O eran...? Era un país laico. Eso no encaja en el concepto pero que tenemos del pasado, pero hasta ahora no hay datos para pensar lo contrario. Y luego hay otro elemento, aparte de lo que comentábamos, al final vamos a terminar este programa y no he hablado de Green Palace. ahora rematamos ahí. Sí, vaya Green Palace. Fue nuestro cuartel general durante el tiempo que estuvimos en esa zona. En Pakistán, pues lo recorrimos en gran parte firmando una serie de documentales. Larkana es una ciudad pequeña. En Pakistán, aunque es un país con muy poco explotado turísticamente, es decir, en el valle de Taxila y en otros lugares de interés, nos encontrábamos siempre con las mismas turistas, que eran dos, tres mujeres italianas. Ya nos saludábamos porque nos encontrábamos, pero no había más. Ahí en el Green Palace de Larkana, esa ciudad cuyo... no conseguí ver el suelo de la carretera, ¿no? Porque ahí no llueve muy poco, es muy seco aquello, esa zona en concreto. Sí. Y es tal el polvo acumulado que lo que ves es polvo, no ves el color de las aceras ni de las ni de las calles. Y Pakistán te comentaba que aunque es un país que no está explotado turísticamente, pero bueno, vas a las grandes ciudades y tienes pues la cadena de los Sheraton, de los Alimar, de los Pierre Continental, los Avari, y hay hoteles magníficos en Rawalpindi, en Lahore, en Karachi, en Peshawar, en ciudades grandes. Pero cuando vas al interior y a ciudades pequeñas como Larkana, pues bueno, pues hay un hotel o dos, pues yo qué sé, para los viajantes o para... Sí. Y con ese nombre había dos, y el mejor era Green Palace. Green Palace. Green Palace, hotel que como su nombre indica era un barcel. Y no es una crítica, porque yo de Pakistán me he traído muchos y muy buenos recuerdos y no quisiera que se interpretara como crítica, porque hemos sido muy bien acogidos y es una gente magnífica y es un país al que yo volveré y me gustaría, en la medida de lo posible, contribuir a despertar el interés hacia él y desarrollar o incrementar un poco el turismo, porque merece la pena. Es un país que te vas a encontrar prácticamente virgen a nivel turístico. Uh-huh. Pero bueno, el hotel que había allí, de los dos hoteles en Palas, pues era un hotel pequeñito, pero bueno, con unas pretensiones lógicas, tenía aire acondicionado en cada habitación. Un dato tener en cuenta, sí. Lo que pasa es que bueno, que eran aparatos vetustos y además, pues yo no sé la capacidad a nivel eléctrico que tenía la ciudad o que tenía ese hotel. Pero si encendías el aire acondicionado, lo cual era vital, pues el tubo fluorescente que había en el techo iluminando, pues todo se encendía, parpadeaba. Entonces proporcionaba era una sensación hipnótica. El ruido del aire acondicionado, que era pues como tener un reactor metido ahí en la habitación, y la luz aquella que se encendía se apagaba y no llegaba a enganchar, a prender en ningún momento. En esa situación, bueno, pues intentando dormir, veo una cosa blanca por la sala. De reojo, estoy un poco atento, vuelvo a mirar, y como no había luz, parpadeaba, se encendía y apagaba, no pude verla con precisión. Sí. Era un bicho blanco que andaba por la pared y que podría ser, pues yo qué sé, pues un lagarto o un insecto monstruoso, no tengo ni idea de lo que era aquello. Pero los días que estuve ahí no se me ocurrió mover los sillones de sitio, porque pensé que tenía que ver ese bicho y probablemente varios más, y preferí la ignorancia. Lo encuentro con la criptozoología, ¿no? Porque está ahí. Sí, sí. Y luego el restaurante y café estaba continuamente durante el día y durante la noche. Durante la noche porque no tenía sentido de correr las pesadas cortinas. Y durante el día para que no entrara la luz del sol, para que no entrara el calor. Entonces era una sala grande con gente pues de lo más variado, pero todos ellos autóctonos, gente me agradable, insisto, con unas bombillas de 15 vatios o algo así, porque era una cosa donde pedías una bebida, no alcohólica, claro, y tenías que pelártela en la nariz para ver lo que te estabas bebiendo. Y comías, pues eso, a oscuras en aquel sitio. Fue un dechado. Cada vez que queríamos hablar con España, pues a pesar de haber, unas líneas más o menos modernas, costaba 6 horas o cosas así el conseguir entrar en contacto. Pero era delicioso, iba por la calle y la gente te seguía. Cuando estaban aquí, sí, no, europeos, y estuvo aquí hace 3 meses, estuvieron también unos colegas suyos firmando también en la arena, y sí, esos 3 meses me parece que fuimos los primeros europeos que pasábamos por ahí. Y provocaba la curiosidad del respetable, ¿no? Sí, pero vamos, es una curiosidad esa sagrada, yo insisto, en la calidad humana de la gente magnífica y del potencial que tiene ese país, ¿no? Sí. Que está por conocer. ¿Y cuando se te ocurrió preguntar por el unicornio, cómo te miraron? No me miraron, pues como no, yo no sé hablar en pakistaní, ¿no? Sí. Y ellos tampoco hablan en español, pues no. Con el inglés nos entendíamos con algunas personas, no es como en la India, que la dominación inglesa se nota y que sobre todo la mayoría de la gente habla, sobre todo en relación con el turista, que es muy abundante, pues hablar inglés. Es como en Egipto, pues todo el mundo habla algo de inglés para entenderse, y si te vas al mercado, a Carcassilly, pues hay muchas tiendas que hablan español. Sí. Pero allí no hay necesidad de inglés y no se habla como en la India. Lo cual me da igual, porque tampoco sé hablar inglés. Bueno, entre lo que hacíamos en el equipo, sí. El unicornio estaba, vamos a ver, dentro de esa cultura, lo que hay que ver está en esas ruinas, y luego después todo lo menudo, que es lo interesante, que es lo que las ruinas ves, la forma en que esa gente vivía, cómo planificaban sus ciudades, toda una serie de cosas que te dan una idea pues bastante aproximada de cómo era esa cultura y cuáles eran sus fundamentos sociales, económicos, etcétera. Pero la vida íntima pues está en los museos, en el museo local que hemos dejado, en el museo de Karachi, en el museo de Lahore. Todos esos los recorrimos y estuvimos filmando mucho material de lo que hay en las vitrinas. Y dentro de esas piezas hay unas que, curiosamente, con su sencillez, son las que producen más quebraderos de cabeza, que son los sellos. Son los sellos de esteatita. La esteatita es el famosillo de los astres. Uh-huh. Ahora no sé si se usa, pero antes era muy común. Que es muy blando, se graba y se trabaja con algo un poco duro perfectamente. Puedes tallarlo y hacer lo que quieras con él. Luego a esas tablitas de esteatita les daban una capa de sosa y lo calentaban, lo metían al horno. Entonces, bueno, pues la sosa se volvía blanca, que yo tenía una textura brillante, muy, muy bonita. Y además quedaba duro y muy... La prueba es que han permanecido y habrá unos 5.000 sellos, se han encontrado hasta ahora. Son, en general, son cuadrados o rectangulares de 2, 3, 4, 5 centímetros de lado, son pequeños. Y si estamos hablando de 4.000 sellos hallados, cerca de 5.000, si te digo que los motivos son 2.800, por lo menos, diferentes, pues te da a entender que no eran sellos estatales, que representaban pues a grupos pequeños, o a pueblos, o a familias, o lo que fuera. Entonces el canto de esos sellos, con los que se imprimía sobre la arcilla o sobre cualquier otro material, se dejaba ahí, pues como se ha hecho en otras muchas culturas. Imagínate pues un saco de cereal que viene de la familia no sé qué, o que lo va a guardar en el banco, en el silo, pues sobre la arcilla blanda se pone esa estampilla del sello, y luego la arcilla blanda endurece, pues ahí queda la marca de... Bien, esos sellos representaban fundamentalmente la fauna local, y te encuentras representaciones de todos los bichos que había a su alrededor. Cuando se hablaba del unicornio, bueno, pues los listos decían que seguramente eran referencias al rinoceronte indio, y que por eso hablaban del unicornio. Ahí tienes en los sellos, tienes elefantes, tienes tigres, tienes antílopes de diferentes tipos, tienes rinocerontes también, y luego tienes unicornios. cada vez que ellos representan búfalos o representan antílopes o representan, cuidan mucho en esa representación de que se vean los dos cuernos. Estos otros animales eran distintos. Y además hay centenares de representaciones de un cuadrúpedo que no se parece nada a un caballo, sino a un buey, un cuadrúpedo pesado, con un solo cuerno en la frente. Y con una característica, ese tipo, ese animal, ya te digo que está entre los otros animales representados, es decir, es como un animal más de la fauna local. Pero debían quedar ya muy pocos ejemplares, porque esos, cuando aparecen representados los unicornios, tienen delante una especie de pesebre muy elaborado, como ostentoso. Y bueno, no se han encontrado restos de ninguno, pero allí están los unicornios, como un animal más de esa fauna de entonces, ¿no? Sí. Que cualquier día aparecerán los restos de uno. Y cuando hablábamos de eso, y del unicornio y de la invasión de los indoarios que bajaron al Punjab, y fue además, en los Vedas se recoge parte de toda esa guerra de conquista y demás en la que intervienen los dioses, en los Vedas se habla también del unicornio, y eso, de un cuadrúpedo con un solo cuerno, eso lo recogieron ellos con toda seguridad a su paso por la cultura del Valle del Indo, o porque los vieron o porque vieron hablar de ellos, ¿no? Es decir, la impresión, o lo que uno deduce aplicando la lógica, es que la cultura del Valle del Indo pues debió conocer a los últimos ejemplares de un bóvido especial que tenía un solo cuerno, uh-huh, y que representaron pues junto a los otros animales. Estaban entre ellos, pues eso, el rinoceronte, el elefante, sí, el tigre, antílopes, búfalos, gacelas, entre todos los animales. Y además de esos animales, escritura. Una escritura que no ha descifrado nadie. Una escritura que no ha sido traducida, que se piensa que es una escritura logosilábica, que tiene un valor ideográfico y al mismo tiempo fonético, pues como los jeroglíficos egipcios o como la escritura sumeria primitiva, pero que es una deducción que se hace. Se han encontrado de esa escritura pues 419 signos. Y de esos 419 signos hay, pues hombre, no sé la cantidad exacta, pero pues probablemente una treintena, que no es que se parezcan a los signos de la escritura rongo-rongo de la isla de Pascua. Es que son exactamente iguales. Iguales, es de la distancia. Y no estamos hablando de una línea, y no estamos hablando de una línea quebrada, no estamos hablando de un círculo, estamos hablando de figuras antropomorfas y de otro tipo de símbolos abstractos que son elaborados, que puedes encontrarte cuatro o cinco. Y hace muchos años, en la primera vez que estuve en Bolivia, pues entré en plena polémica, pues había encontrado una vasija de toba volcánica con inscripciones y con lo que parecía ser escritura cuneiforme. Y aquello era un bombazo, vamos, estaban los arqueólogos oficiales y el arqueólogo menos oficial, que había sido el descubridor de aquella vasija, y tuve la suerte pues de filmar, fotografiar y tocar y estudiar. Y yo me traje después todas las fotografías con detalle de todos los símbolos, y en Madrid pues se lo sometí al estudio de un asirólogo, era jubilado, un catedrático, un hombre, ya no me acuerdo cómo se llamaba este ahora, ha muerto ya, te hablo hace muchos años, y en efecto había toda una serie, había cinco o seis signos que correspondían con signos de la escritura cuneiforme, pero de diferentes épocas y sin ninguna relación más que la puramente casual. Uh-huh. En realidad, a mi juicio, lo que representaban aquellas inscripciones en esa vasija pues es lo mismo que los quipus, y entonces los nudos estaban señalados con un triangulito como la escritura cuneiforme cuando se imprimía en la arcilla. Bueno, pues aquí no se puede hablar de eso, aquí estamos hablando de una coincidencia, no de un parecido, de una identidad entre un número suficiente de signos como para no atribuírselo a la casualidad. Pues coincidencia o algo más, conexiones en el pasado entre diferentes civilizaciones, culturas. Por eso es decir, pues que no tiene explicación. No tiene explicación. Que hablábamos esta semana de atrás de la cultura de la isla de Pascua, y bueno, pues yo que sé, esa gente Otumatúa pues debió llegar en el siglo XIII o de esta era. Y estamos hablando de una cultura del Valle del Indo al otro lado del mundo que desapareció hace 3.800 años. A mí no me cabe en la cabeza, ni a los arqueólogos tampoco. Uno de los grandes misterios de la antigüedad, que nos hemos acercado a él gracias a Fernando Jiménez de los Suyos, sus experiencias viajeras. El unicornio, el Green Palace, el Valle del Indo. Se volvería encantado de Green Palace. Son emociones interesantísimas vividas con Fernando. Pues muchas gracias, Fernando. La próxima semana vienes para presentar el número de Enigmas correspondiente al mes de junio, que creo que viene muy interesante, como siempre. Sí, sí, con una sorpresa de la que hablaremos y de la que oiremos. Sí. Los oyentes y nosotros, pues en primicia oiremos algo. Algo, ¿eh? Algo, pues seguro que van a quedar muy complacidos porque ya sé yo, ya tengo ya algún dato más de ese algo y la verdad es que son 55 minutos apasionantes. 55 minutos, por lo menos interesante. Por lo menos interesante. Pues muchas gracias hasta la semana que viene. Gracias a ti, un abrazo y hasta siempre. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.